música, momento que nos invita, escucho así y directamente sabemos que es una música que nos invita a viajar, porque en un momento el señor Ezequiel Sánchez estuvo por aquí en Buenos Aires, en estos estudios tribales, nos contó sobre ese proyecto que emprendió junto a un grupo de amigos y amigas, Proyecto Chacana, en el cual subieron a una camionetita muy, pero muy linda, recorrieron distintos puntos de Latinoamérica, se encontraron con más gente, compartieron muchísimas cosas y todo ese material, porque además filmaron, grabaron, hicieron un montón de producciones, todo ese material, parte lo compartimos aquí en Sánguche. El señor Ezequiel viajó en un momento al espacio el año pasado, conocíamos, y de repente aterrizó en Honduras. Desde Honduras nos mandaba algo de actualidad también de lo que sucedía por allí, y hace un par de semanas nos mandó un mensaje diciendo: hay una compañera de Chacana que anda por Buenos Aires, quiero que la conozcan, quiero que comparta también su experiencia de Proyecto Chacana en Sánguche. Se llama Paula Galicia Alfano, ¿es así? Así es, correcto, así es, María. Y la tenemos aquí también compartiendo los mediodías de Sánguche. No solo nos trae la información de este viaje y todo lo que pudo vivir por ahí, sino también nos está dando una mano, la cual también agradecemos en todo lo que es la producción. Cuénteme, en este espacio que tenemos, ¿qué es lo que ha traído para hoy? María, hoy vamos a hablar de la migración. Es un tema del que ya todos conocemos, del que se habla mucho, pero ¿qué pasa hoy en México con la migración de los compañeros y las compañeras centroamericanas? Algo estuvimos charlando hace un par de semanas. Sí, algo hablábamos en el bloque anterior de Chacana, hace dos jueves atrás. ¿Y qué pasa en México hoy con la migración de los compañeros y las compañeras centroamericanas camino a Estados Unidos, ¿no? ¿Qué rol toma México hoy en ese camino, en ese desplazamiento? Te cuento un poquito. Desde en julio de 2014, hace un año y medio más o menos, se implementó en México el Plan Frontera Sur. Este plan, lo que proponía Enrique Peña Nieto, el presidente de México, era generar asistencia al migrante, ¿no? Ahí, bueno, proponer sobre todo protección de sus derechos, asesoramiento legal, y hasta, de hecho, dar trabajo legal en los cuatro estados del sur, ¿no? De la frontera al sur. Bueno, en papeles estas leyes suelen ser muy bonitas y muy pomposas, pero lo cierto es que en la realidad, desde que se aplicó este plan, lo que ha sido en la frontera sur, sobre todo en los estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, lo que ha sucedido es, por el contrario, un aumento de las deportaciones. Te doy un número así. Sí. Según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, México deportó 39.316 centroamericanos en 2015, lo que representa un 79% más que en el mismo periodo de 2014. Y además aumentaron también un 81% de las denuncias por los delitos cometidos contra los migrantes. Entonces esto aclara un claro encrudecimiento de la política con respecto a la migración en México. Y sobre todo hay un tema bien particular, que es que hay una presencia policíaca y militar mucho más fuerte que en otros años, lo cual es inconstitucional, porque según la ley en México solamente la policía y la gente que pertenece al Instituto Nacional de Migración son los que pueden llevar adelante estas redadas. Entonces hay militarización en las vías del tren, de la bestia que hace todos los recorridos hasta la frontera con Estados Unidos. Y además hay mayor delito cometido contra los migrantes y por ende mayores deportaciones, ¿no? Estuvimos participando en el voluntariado en Oaxaca, en Ixtepec, en un albergue que se llama Hermanos en el Camino. ¿Cómo llegan ahí? ¿Los migrantes? No, ustedes. Bueno, yo me estaba enterada del trabajo que hace Alejandro Solalinde, que es un sacerdote franciscano medio tercermundista, de estos que trabaja mucho por los derechos humanos de los compañeros centroamericanos. Me enteré del trabajo que hacían y insistí durante 6 meses hasta que un día me dijeron: no, Pauli, tenés que llegar, tocar la puerta y decir llegué. Y más o menos eso hice. Claro, me tomé un bus hasta donde era y llegué a trabajar. Fue una experiencia muy grata, la verdad. Se aprende mucho. El contacto con los compañeros y compañeras, la verdad que es duro, es fuerte, pero da muchas ganas de trabajar y de aportar. Y en los 2 meses que estuve participando de este voluntariado, me encontré con un compañero que su historia era bien particular. Digamos, las causas que mayormente obligan a la gente a migrar son la falta de trabajo y la violencia generalizada que hay en estos países, tanto por la mara como por la policía, ¿no? Hay mucha persecución. Hablábamos también la otra vez de, digamos, de las familias que también que migraban por ahí enteras o luego, digamos, después de que alguien migraba. Sí, a mí algo que me sorprendió mucho fue la fortaleza de las mujeres, por ejemplo, que muchas veces viajan solas con sus cuatro niños atravesando tres fronteras, por ejemplo, desde Nicaragua o desde El Salvador, y llegan con los niños hasta ahí, ¿no? Entonces, uno de los trabajos grandes que hacían en el albergue era proveer de información legal a los compañeros y las compañeras, y además de proponer como una regularización dentro de México, porque no solo hay una persecución muy grande por parte de las instituciones nacionales, sino también está el narco, ¿no? Se tienen que enfrentar con el narco. Entonces es una situación bien complicada para los migrantes. Bueno, y en esta historia del voluntariado me encontré con Lisandro, un compañero hondureño, que ahí vamos a escuchar lo que tiene para contarnos. Su situación era bien particular porque fue deportado de Estados Unidos, ya era la cuarta vez que intentaba volver, después de haber vivido allá 10 años, de haberse casado, de haber tenido sus hijas y de unas historias más que prefiero que las cuente él en el audio, que la verdad que es una situación bien complicada, ¿no? Uh-huh. Y esto denota un recrudecimiento de la política, tanto en Estados Unidos como en México, y hay una clara persecución a los latinos en Estados Unidos. Obviamente es un trabajo en conjunto, ¿no? Podemos recordar un poco también las declaraciones que hizo Donald Trump en julio, que no son aisladas. Obama parece que es un hombre bien, bien bonito y bueno con las políticas hacia los migrantes, pero lo cierto es que no. Y a eso se suman las declaraciones de Donald Trump, en el que propone un boicot claro a México, y hasta textuales, digo, ¿no? La creación de un muro y que México lo pague, digamos. Es un encrudecimiento total de la problemática, y no se buscan soluciones para la cuestión del desplazamiento, sino que es una persecución, una criminalización al migrante. Sí. Bueno, entonces vamos a escuchar cómo era el nombre del entrevistado. Lisandro López. Lisandro López. Agradecemos también a esta producción en conjunto, Ezequiel Sánchez, que nos manda la terminación de la edición con digamos, acompañamiento musical y demás. Y bueno, obviamente agradecerte a vos por toda la producción y haberlo traído para acá, para Sándwich. No, gracias a usted. Vamos a escuchar. El presidente Obama ha declarado que Estados Unidos está dando prioridad a la deportación inmediata de personas que tratan de cruzar la frontera sin la documentación adecuada. Le advierto que no me gustan ciertas bromas. Lisandro Matías López Meraz, soy de Honduras, de Olancho, municipio de Silca. De 18 años me metí a las Fuerzas Armadas. Yo formé parte de las Naciones Unidas. Me era mandado por los altos mandos de Honduras y ellos a la fuerza lo mandaron allá. Engañado que le iban a dar papeles, documentos. Y fue pura mentira. Estuve en Anayar. Diguanías. Ciudad Baker. Y Bagdad. Y hice el servicio militar hasta el 2005 y el 2005 ya me vine para Estados Unidos. Tuve mis tres hijas en Albuquerque, Nuevo México. Estuve 10 años en Estados Unidos, de ahí luego tuve mi deportación por motivos de no andar a seguridad en el carro. Faltaban como por 3 días de vencido. No quiso darme un ticket el policía por 3 días de aseguranza. Ahí perdí mis otros documentos de migración porque estaba en mi aplicación activa. Y no me dejaron llegar ni a migración. No me dieron chance. Estuve preso peleando asilo político por 6 meses. Me negaron el asilo. Y ahí me dijeron que me metiera a la apelación. De la apelación pues ya no quise yo, porque una apelación me podía llevar muchos años. Me dijo el juez que hasta que tuviera 21 años mi niña mayor podía haber solución de arreglar el permiso, está legal. Después que ellos me entrenaron para ir a la guerra de Irán, ahora yo soy una amenaza. Y he pedido ayuda al consulado hondureño, no me quiere otorgar. Siempre me jala para Honduras. Entonces yo ya no creo en leyes de Honduras porque ellos no buscaron la seguridad para uno, el que ha sido militar. Cuando yo estaba joven decía yo, ¿qué quiero ser? ¿Ser marero o ser militar? Yo preferí ser militar para yo ser de bienes de leyes. Ahora las leyes ya no sirven. Ahora las leyes se han convertido en un show de negocio. La ley no se cumple. Sino que lo que se cumple es el negocio. Porque la ley funciona. Pero con dinero. Los que no tenemos dinero, entonces quiere decir que somos traicionados por la ley. No vale nada uno, el pobre no vale nada. Entonces ellos están abusando de uno también. Ellos solo lo detienen y le dan su deportación. Bien pido refugio en México. O bien les pido a las leyes de Estados Unidos que a ver si ellos me dan un permiso para vivir legalmente. La ley migratoria de los Estados Unidos en sí no ha cambiado. Y no hay permisos para quienes intentan

En el albergue Hermanos en el Camino estuve 2 meses trabajando de voluntaria. ¿Cantidad de anécdotas que te has traído? Miles, miles incontables. Pero bueno, me parece importante resaltar la de Lisandro, porque él está siendo absolutamente funcional al sistema, ¿no? Habiendo participado de la guerra de Irak, apoyando, si quiere, uno de los ideales de la bandera de Estados Unidos, aún así ni siquiera le dieron... O sea, es una clara violación a los derechos humanos. Por tener vencido 3 días el seguro de su carro, cualquier policía le debería haber dado una multa, ¿no? Sí. No, a él lo mandan preso directamente, 6 meses, buscando una apelación política que nunca le llega. Y así fue deportado, ¿no? Después de 10 años de casarse, de ser funcionario del servicio militar. Y sí, la verdad, duro. Sí. supongo que tendrás mucho más material y que compartiremos muchas más cosas. María, seguramente. De tu viaje, ¿por dónde más estuviste con Chacana? Chacana, yo me sumé a Proyecto Chacana en Guatemala cuando los compañeros ya tenían 1 año y medio de comenzado el proyecto. Así que yo hice todo Centroamérica, de punta a punta. Guatemala, Panamá, Panamá, Guatemala. Bien, o sea, se conocieron de punta a punta también. Sí, exactamente. Tuvieron sus grandes experiencias. Y dentro del audio que nos manda Ezequiel, con esa lata tan hermosamente armada, hay una parte donde dice lanchería Lupita, donde dice los sopes y tlacoyos. ¿Qué es eso? Típica comida mexicana, exquisita comida mexicana. Los sopes son una tortilla como con un bordecito alrededor, para que el frijol no se escape. Ajá. Con un poquito de queso, aguacate, queso rallado. Son siempre iguales. Generalmente sí, uno igual las puede hacer en casa y ponerle lo que quiera, ¿no? Y el tlacoyo, desayuno perfecto, desayuno de campeones. Como una empanada grande, imagínate, sí. Pero también con frijol, queso, rellenita. Al que le gusta la carne, con carne también a veces. Muy rico, muy sabroso, nutritivo. ¿Existe una versión dulce? De tlacoyos y de sopes, no. No. Puro salado, sí, puro salado y sobre todo para el desayuno. Bien, bueno, eso también, ¿cómo fue adaptarse a esos momentos de cambio por ahí de comidas y de sabores distintos dentro, digamos, de las distintas culturas que fueron atravesando? No, increíble, aprendizaje también, ¿no? Te das cuenta, te digo desayuno y no desayuno, no sí. Puedo, quedó incorporado. Sí, es parte también, ¿no? El hablado, ¿no? Es bien loco como nosotros hablamos bien distinto al resto de América Latina, ¿no? Pero no, la comida mexicana es increíble, la centroamericana también. Extraño el frijol, me muero de ganas de comer un plato con frijol, no puedo más. ¿Y lo has aprendido a hacer o era una cuestión de encontrar a alguien que haga el frijol? No, bueno, las dos. Siempre la mamita centroamericana tiene la mano que uno ¿no? Pero sí, también aprendimos mucho de comida centroamericana y mexicana. Bien, ya nos ha prometido unos alfajores que le han dado por aquí, pero también, quizás, ¿por qué no?, traernos algo que haya aprendido en esos viajes. Ahí va, hacemos, la comprometo, ya que hacemos estoy. Un desayuno mexicano la próxima. Perfecto. Muchísimas gracias, Paula, por haber compartido todos estos momentos que vivieron con Proyecto Chacana en parte del viaje, y esperamos que puedas traer muchos más. Gracias a vos, María. puras sensaciones son las que nos llevamos hoy desde aquí, desde este sándwich. Queríamos reponer una de las canciones que sonó durante el audio de Proyecto Chacana, que el señor Ezequiel buscó con todo el cariño. Sí, escuchábamos a Santa Cecilia, una banda californiana de rock mestizo, con su corte Ice, el hielo. Perfecto. Muchísimas gracias, Sabina Mina. Muchísimas gracias, Paula. Muchísimas gracias a todo aquel, aquella que estuvo escuchando este momento de sándwich. Nos estamos reencontrando en el día de mañana a las 12 del mediodía con un poco más de sándwich, música en vivo y algún que otro mito de la mano de Marian. Y mientras tanto, los invito y las invito a quedarse aquí en la continuidad de FM La Tribu 88.7.